así responder ante nuestro Dios por todos los lamentos. Fue un destierro que me hizo perecer. Esclavo del silencio, encadenado a la eternidad, abandonado en soledad. Vuelvo a la vida al ponerme en pie, atormentado entre brumas, siempre es de noche, no puedo ver. Si vuelvo, vuelvo a morir. Al despertar, un verdugo abre mi pecho, no sucumbió nunca al perdón. Vuelvo a morir. Al despertar, un verdugo abre mi pecho, no sucumbió nunca al perdón. No. Perdón.